Sí, exactamente. El martes se inicia la apertura de este centro comunitario, que es un programa provincial que ha alargado el gobernador y la ministra hace un tiempo, que se llama PCC, Programa Centros Comunitarios, a través del cual la provincia intenta acompañar a todos los municipios para que puedan mejorar su infraestructura de servicios y que puedan descentralizar su todo su accionar, que puedan llegar a los barrios, ¿no?, con buenas prestaciones y con buenos servicios. Uh-huh. Ya se sabe más o menos, supongo que se debe saber, digamos, los pliegos de la licitación lo deben haber dicho, ¿qué es lo que va a tener este centro comunitario? Sí, en ese caso, la elección de... Nosotros tenemos tres tipologías de centros, ¿no?, que son para distintas prestaciones. Que esto lo como es, son terrenos aportados por la municipalidad y que en definitiva el servicio queda para la municipalidad y queda para su propiedad y para que lo opere la municipalidad como ellos quieran. Uh-huh. Han elegido uno, digamos, que tiene dos sectores diferenciados, uno que es particularmente para brindar atención, que tiene un salón de usos múltiples, digamos, es una organización de tipo dinámico que permite atender distintas necesidades, y otro sector que está más vinculado a servicios más permanentes, en los cuales hay oficinas, centro de atención, digamos, se puede armar, están armados y pensados para atender diferentes necesidades y para que se ajusten más que nada a las necesidades e intenciones que tenga la municipalidad en ese lugar. Bien, el martes se realiza la apertura de las ofertas de esta licitación. ¿Cuánto va a demorar el estudio de las mismas y la adjudicación? Y obviamente, ¿cuándo va a comenzar la construcción? ¿Eso se puede prever, José? Sí, mira, en este caso, en la Gacetilla no estaban previstos los plazos, justamente, no, porque son cuestiones que no son fijas, que no dependen específicamente y siempre exclusivamente del Ministerio, porque hay órganos de control que intervienen, una serie de restricciones, digamos, que no dependen exclusivamente uh-huh. de acá. Para que tengas una idea, esto se inició el expediente allá por mayo, junio de este año, y recién ahora se está licitando, ¿no? Porque, claro, bueno, pasó todos los controles, está el presupuesto y ya se pudo licitar. Sin embargo, si no hay inconvenientes, si se presentan las empresas, si están en reglas, y si los presupuestos están dentro del presupuesto oficial, siempre se calculan alrededor de 3 o 4 meses para que se pueda iniciar la obra, ¿no? Hasta que se adjudique, se firma contrato, se pagan los anticipos y la obra se pone en marcha. La otra de las preguntas... Sí. No, ya está contestado ya con eso. Bien, no, la otra de las preguntas es porque una vez que las obras se adjudican y demás, ¿la obra tiene fondos, digamos, ya están los fondos destinados? Sí, totalmente, porque la misma normativa provincial impone que para poder licitar una obra tiene que tener el presupuesto aprobado. Bien. Y en este caso, esta obra está presupuestada, ya tiene el número y el destino, e incluso figura que es para Olavarría y está prevista en el presupuesto del año que viene, el 2011. Bien, ¿se prevé alguna obra similar, digamos, la construcción de otro centro? Porque yo te comento, vos debés conocer el funcionamiento, pero en realidad aquí están funcionando en la ciudad de Olavarría unos 7 servicios municipales, territoriales, que, digamos, la municipalidad lo va a utilizar para eso. ¿Pero se prevé la construcción de algún otro o todavía no se sabe? No, todavía no se sabe. En este caso, procedimientos en trámite no tenemos ninguno. Sin embargo, digo, siempre estamos intentando llevar todas las obras posibles para Olavarría, uh-huh. y además, bueno, también la ministra intenta, por instrucción incluso del gobernador, que dice que es el intendente 134, ahora 135 con Lezama, de llegar a todos los distritos, ¿no? Y llegar con este tipo de obras a todos los distritos. Bien. Pero hoy efectivamente no hay ninguna en trámite. Bien, José, bueno, te cambio de tema un segundo. Otro de las consultas que se repite aquí a la radio tiene que ver con el censo de escrituras que están llevando adelante en conjunto con el municipio de Olavarría en los barrios que debe escriturar la provincia, ¿verdad? Que han sido conseguidos o que han sido construidos con planes de la provincia. Ya ha habido 2 censos. ¿Queda alguno más por realizar? Sí, mira, estos 2 censos ya se visitaron unas 900 viviendas. Y ahora el 27, 28 y 29 vamos a volver para censar las personas que no se encontraron en el censo anterior. Uh-huh. Esto ya específicamente, digamos, en unos días antes lo vamos a anunciar con el nombre de barrios y demás para que la gente esté preparada. Y luego faltaría en principio solamente una visita más, que en principio vamos a tratar de ponerla en enero, uh-huh. Y que es para los barrios del Plan Federal y Emergencia Habitacional, que también en ese caso, digamos, con una anticipación vamos a anunciarle a los referentes barriales y los medios, digamos, y esto es un trabajo que viene haciendo muy bien la municipalidad, uh-huh. para que estén preparados y poder ya terminar con la etapa del censo. Bien, igualmente cualquiera que tenga dudas puede directamente consultar con la Dirección de Regularización Dominial aquí en el municipio, ¿verdad? Sí, seguro. De hecho reciben permanentes consultas, tienen un mail, que no recuerdo bien en este momento, creo que es Regularización Olavarría, y con el mail institucional de la municipalidad. Bien. Y incluso, bueno, los que tienen, hay números de teléfonos gratuitos que figuran en las cuotas, que también se puede llamar y consultar directamente en el instituto. Bien, bueno, José, te agradecemos mucho la comunicación. Por ahí en off nos manifestabas que por lo menos con respecto a otra de los temas que ha generado consulta y bastante polémica, como es el tema de los barrios a cupo, digamos, viene todo sobre rieles, no han tenido ninguna queja, y eso también está bueno destacarlo, ¿no? No, ese es un caso que para nosotros es simbólico, ¿no? Porque fue uno de los casos más resonantes en Olavarría, de la inacción o de la tardanza de estos barrios, y por suerte la estamos pudiendo llevar adelante, está por terminar. El cordón cuneta viene muy bien avanzado, que entendemos que seguramente se termina este mes o más tardar el mes que viene, y las obras no sé en qué estado de avance están, pero vienen trabajando regularmente, las tienen contratadas en el municipio y la gente pasa y ve, más algunos los adjudicatarios nos avisan siempre que están pasando y que van a la gente trabajando efectivamente. José, te agradecemos mucho, sabes que tenés los micrófonos de la radio para cualquier información que quieras llevar a los adjudicatarios de vivienda, sobre todo porque sabemos que es información muy sensible. En realidad, el hecho de tener o no tener una escritura de un inmueble es una información muy sensible y que nos gusta dar a conocer a nosotros. No, sobre la parte de eso, les agradezco también a ustedes porque al ser tan sensibles, ustedes también son un poco la caja de resonancia, un poco no, son mucho la caja de resonancia de estos problemas sociales y a veces los llaman a ustedes incluso antes de llamarnos a nosotros porque saben que de esa forma obtienen respuesta más rápido o que ustedes le ponen la oreja y los escuchan y los ponen en los medios y eso genera, digamos, toda una dinámica que hace que estas cosas vayan saliendo. José, muchísimas gracias. No, Martín, gracias a vos. Hasta luego. José Gervasio González Hueso, director de Auditoría Interna del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Esto está pasando en este momento en Olavarría. El martes se abrirán las ofertas para la construcción del edificio donde va a funcionar el Servicio Territorial Municipal número 6. 20:30 en la República. Somos un